Ahora muchos discuten y se enfadan porque unos son de un grupo o movimiento católico y otros de otro, o van en busca de los que aún van por libre para que sean de ellos, y si no lo son, se enfadan. Eso hablando de los mismos católicos, porque también hay los pleitos entre católicos y protestantes, entre unas religiones y filosofías y la verdad, la fe católica, la única que tiene a Dios vivo, y siendo Dios, puede vivir en una hostia consagrada. ¿Por qué no? Es de fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.